Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El 2016 fue un año satisfactorio, así lo resumió la escritora Verónica Falconi en el programa Rayuela, al ser interrogada sobre su producción literaria del pasado año. Me dejó satisfacciones muy grandes en el área laboral. Primero porque empecé a recoger, digamos, comentarios sobre el libro que se publicó a finales del 2015, Introspecciones de mi creación, ¿no? Eso significó un avance en mi tarea, una responsabilidad en mi trabajo mayor, porque asumir una obra significa mejorar y estar atento a todos los comentarios, quienes lo han leído, sobre todo en el área, digamos, en el género femenino. Ha habido una acogida muy importante, las personas se han sentido identificadas y así me lo han hecho saber. De alguna manera nos hemos hermanado las mujeres en estas disertaciones, reflexiones. Al momento Falconi tiene publicados La fiesta de las luciérnagas, Plazuela de Quito soy e Introspecciones. Su última obra, titulada curiosamente Loca de Mierda, está en un proceso de edición y se espera se publique este año. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.